Bueno, basta de hablar y escuchen. Todos los borrachos con las palmas arriba. Todos los borrachos con las palmas arriba. El que no hace palmas es un gato. El que no hace palmas es un gato traído. Corta, corta, córtame la música. Que la guitarra me haga un sonido copado. Mi bajo cumbiero pa' todos los fiesteros. ¡Cumbia, cumbia! Córtame la música. Que suene el punteo. Y ahora sí. Que explote el baile. Todos los cumbieros con las manos en el aire. Todos los cumbieros con las manos en el aire. I love you, Turra. Y con las palmas. Y con las palmas. Porque suena Anonymous y Kika. Porque cumbiera no se hace. Cumbiera se nace. Dale, dale. El Adel Music. Palmas la tiene chiquitita. Chiquita. Chiquita. Chiquita. Re chiquita. Que canten conmigo bien fuerte. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Vamos, la piba. Los que nunca se van a casar. Con las dos manos arriba. Que hacemos palmas, palmas, palmas, sí. Todos los borrachos con las palmas arriba. Todos los borrachos con las palmas arriba. El que no hace palmas es un garca. El que no hace palmas es un galo traidor. El que no aplaude se la come. Palmas, palmas, palmas. Las palmas, palmas.